Te escucho por acá. Estoy hablando. ¿Escuchas algo o no? ¿Me escucha? Hola. Es que estoy grabando el audio y estoy hablando en mi estoy viendo mi estado de WhatsApp. Thank you. Thank you. Thank you. We'll be right back.